hice tanto, mi amor. Me estoy volviendo loquita por ti. Tanto, tanto, tanto te amé. Nada, nada yo recibí. Tonta, tonta me dices tú. Así tonta te quiero más. Quiero que seas mío y nada más. Quiero yo ser tuya y nada más. Quiero que seas mío y nada más. Quiero yo ser tuya y nada más. Tanto mi amor, me estoy volviendo loquita por ti. Tanto, tanto, tanto te amé. Nada, nada yo recibí. Tonta, tonta me dices tú. Así tonta te quiero más. Quiero que seas mío y nada más. Quiero yo ser tuya y nada más. Quiero que seas mío y nada más. Quiero yo ser tuya y nada más. Quiero yo ser tuya y nada más.